¿Qué te importa lo que digas? ¿Qué te importa si yo bebo? ¿Qué te interesa mi vida? Y saber si yo te quiero. Sé que estás averiguando por qué me pongo a beber. Serán los remordimientos de haberme hecho tanto daño con tu malvado querer. Olvida lo que te quise, olvida mi gran dolor. No me cuides más la vida si hace daño la bebida. Más daño me hizo tu amor. Tu vida sí me interesa, pues te adoro todavía y me llena de tristeza. Te pasas todas las noches entre copas de licor, creyendo que así me olvidas y no comprendes mi vida, lo fuerte que es el amor. Hoy he vuelto arrepentida de haberte dejado solo. Pensé que el amor se olvida ante el resplandor del oro. He desechado riqueza para volverte a tener y recibir el castigo de saber que me desprecia y tenerte que querer. Soy tuya cuando lo quieras, soy tuya por convicción. Ven y olvida los agravios, dame el néctar de tus labios y toma mi corazón.